Hoy el músico Diego López nos hablará sobre su reciente tesis, elaboración compositiva de un disco conceptual basado en la novela La tumba infecunda de René Bascopé. Una idea que surge sobre la necesidad de musicalizar la literatura. Bienvenidos a Los Especialistas, aquí en Radio París La Paz. En realidad, el tema de elegir a René Bascopé ha sido más un, diría, un tema de gusto, un acercamiento que tenía, algo que quería hacer hace tiempo. Me acuerdo que antes de estudiar música, algo que siempre me llamaba atención eran estos discos, la idea de los discos conceptuales, esa idea larga que se va manifestando a través de varias piezas. Entonces, digamos, lo que sucedió con esto es que, llegado al año en el que tenía que hacer el proyecto, estaba peleando por decidir. Nunca me decidía, no sabía qué camino tomar para hacer el proyecto. Un día, simplemente cambiando de tema y tema, se me ocurrió, ¿por qué no haces lo que siempre, o sea, en lo que mejor te manejas, que es composición, que es lo que más me interesa? Entonces, dije ya. Y al final trabajaba con música popular, un poco con rock, estaba tocando con una banda en ese entonces. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no trabajo un disco conceptual? Y la pregunta era, ¿de qué? Lo más práctico era pensar algo que realmente me guste y me apasione, porque ya había tenido como 3 temas de tesis y ninguno me llegó a gustar después de armarlo, así que fui rehaciendo. Entonces pensé en algo que realmente me agrade. Había estudiado un año antes de comenzar música, literatura, y uno de los libros que me había atrapado y realmente me encantó fue este, La tumba infecunda, de René Bascopé, por cómo estaba escrito, por la forma, por la síntesis que tenía, así que decidí ir por ahí, por algo que sabía que lo iba a acabar y lo iba a acabar con gusto. Entonces, bueno, esa fue la decisión. Bueno, ¿cómo has ido desmenuzando esta novela? ¿Has agarrado momentos importantes para agarrar ese concepto para la composición? ¿Cómo la has ido analizando? A ver, primeramente, si tendría que volver a hacer el proyecto ahorita, no lo haría como lo he hecho en ese entonces, pero el momento en el que comencé a trabajarla, lo primero que vi fue, uno, digamos, la novela de que va, nos habla de este personaje, Constantino Belmonte, ¿no?, que tiene encuentros con la muerte, se lo podría resumir así. Ahora, ¿qué era? Lo que hice fue, al leer 2 o 3 veces la novela, buscar algunos elementos, algunos conceptos que me parezcan interesantes. Como digo, la muerte era uno, pero había más. Había un tipo de evento que me parecía muy interesante, que el personaje, al inicio de la novela, utilizaba retratos que tenía de él, o retratos o fotografías, para recordar ciertos momentos de su vida. Entonces, esto me pareció un elemento muy, muy fuerte y bien interesante. Entonces, cuando comencé a plantear, digamos, el trabajo, lo pensé más o menos como los cuadros en una exposición de Mussolski, que son piezas que te representan cada cuadro, pero en este caso lo que quise hacer fue hacer piezas musicales que funcionen como retratos de este personaje Belmonte. Entonces, de esa manera ir así mostrando la vida del personaje. Ahora, claro, digamos, estos retratos no son retratos que se manifiestan en la novela, que te dicen en su etapa joven, como cuando era militar. Yo los he tomado, digamos, y esa es la idea, que las piezas representan esto. O sea, representan distintos retratos. Entonces, así es la manera de manifestarlo. Bueno, en ese tu proceso creativo seguramente también has buscado algunos ejemplos de ese paso, ¿no?, de la literatura a la música. ¿Sí has indagado en algunos casos? Sí, en realidad he estado dándole vueltas. Como digo, o sea, el primer acercamiento no fue el literatura-música, sino fue este de pintura-música, el de los cuadros en una exposición. Luego, intenté buscar algunas opciones. Bueno, hay una gran variedad, desde bandas de metal, de folk, de todo. Pero una que he citado dentro del proyecto era la obra de Villalpando, Al mar, que es bien interesante. Utiliza un verso de Óscar Cerruto para construir su pieza. Ahorita no recuerdo muy bien cuál era el verso, creo que era mi patria no tiene mar, pero sí montañas, y es una pieza que utiliza esta idea, digamos, por eso es al mar, digamos, del mar y las montañas, y cada una va intentando manifestarse hasta de manera descriptiva el sonido de cada una de estas. Ahora, yo no lo he planteado de la misma manera, no intento ser tan descriptivo sonoramente, o sea, agarrar, digamos, una pieza y, yo qué sé, reflejar la muerte a partir de ciertas de ciertas uniones de sonidos que intentan reflejar a eso, pero he tomado otro tipo de elementos para la construcción. Cuando hablas de elementos ya musicales, ¿cuáles han sido estos? ¿Qué has propuesto? ¿Cuál ha sido el concepto musical en sí? Ya. Como decía, el concepto, o sea, una de las ideas de concepto era esta de retrato, o sea, que cada uno represente algo. Ahora bien, habría que explicar cada una de las piezas para entender, o sea, más a detalle los elementos. Pero hay, digamos, ciertas ideas, por ejemplo, la del leitmotiv. El leitmotiv es como una pequeña melodía, es como un pequeño tema que se lo utiliza con personajes. Se lo utiliza mucho en cine, en la ópera wagneriana, que es donde ha nacido, digamos, se lo utilizaba para representar a estos. Entonces, lo que he hecho es construir ciertos elementos musicales, digamos, una pequeña melodía, y esa se relacionaba con el personaje o con un evento. Para la obra había 13. Había una que representaba a Belmonte, a Constantino Belmonte, otra representaba la muerte, y otra representaba esta idea de la tumba, que es una, que en realidad es la idea que le da el nombre a la novela, ¿no? Entonces, he ido subdividiendo, he construido, digamos, una estructura. Lo que hice en realidad para armar el disco fue generar una estructura, subdividirla en piezas y darle una función. Digamos, había dos piezas que hacían referencia a la muerte, como, o sea, haciendo referencia a las dos veces en las que el personaje tiene un augurio con la muerte. Ahora, otra manera igual de tomar elementos musicales, porque en realidad lo que se hace es buscar tus materiales, sea ritmo, sea armonía, sea melodías, como digo, o timbres, y utilizarlos para generar una composición, para unificarlos y manifestar en el espacio una idea sonora. Entonces, otra cosa que me pareció interesante hacer era buscar ciertos elementos, por ejemplo, el bolero de caballería. Me puse a leer un poco sobre el bolero de caballería, y porque es un género musical que es referente a la muerte. Y bueno, si bien no ha nacido para eso, al final se lo asocia, uno escucha y lo manifiesta. Entonces, algunas de las piezas, lo que hice fue tomar, por ejemplo, uno de los que es más conocidos, que es el terremoto en Sipe-Sip. Ajá, exacto. Y para una de las piezas, la melodía del terremoto en Sipe-Sip, como un, creo que sería una suerte de intertexto, ¿no? Y una referencia. Entonces, eso me funcionaba bien para que se manifieste esa idea. Para otra de las piezas, y también generar unidad, digamos, lo que hacía era, de toda esta pieza, tomaba toda la línea de la percusión y la unificaba en la batería. Entonces, usaba esa base para construir una pieza. Claro que arriba, digamos, no eran las mismas melodías, no era la misma armonía, pero ya tenía elementos de un bolero. Entonces he comenzado a jugar con ese tipo de materiales. Has mencionado el bolero de caballería. ¿Con qué otros géneros has jugado, has nombrado, que tengan que ver con los ritmos bolivianos o quizás también con otros ritmos? Uno de los ritmos que igual utilicé para una de las piezas fue el de saya. Me puse a buscar, de hecho, ya antes del proyecto con un amigo, trabajamos una pieza que buscaba sonar como saya. Entonces hicimos unas transcripciones y un poco exageradas, ¿sí? Porque no eran muy fáciles de tocar a la vista, pero bueno, se me ocurrió utilizar esto porque al final la saya es un ritmo bien percusivo, ¿no? Es el canto y la percusión son muy presentes. Y había dos piezas que quería, por ejemplo, relacionarlas con un personaje que tenía que ver con los ñungas. Con esta región, claro que digamos era más irupana, ya, que se encuentra ahí, pero que es Benjurias, que es el brujo que aparece dentro de la novela. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no utilizo la saya? Digamos, es un ritmo muy cercano y que puede acercar a la idea de este personaje. Es un personaje afro, es un personaje además misterioso, y la saya tiene algo de eso. Me acuerdo que cuando estaba investigando encontré un libro interesante que era No se baila sino más. Claro que no te hace un análisis en partitura o en esas cosas, pero te da pautas bien interesantes. Y además de la saya, habla de un género, no me acuerdo del nombre, pero es un género que se utiliza para ritos funerarios dentro de las comunidades afrobolivianas. Me hubiera encantado tomar eso, pero bueno, por cuestiones de tiempo, por este tipo de proyectos, no hubiera alcanzado para viajar, recolectar y hacer eso. Entonces tomé el más cercano, digamos, la saya. Y lo utilicé para trabajar esas dos piezas. Uno más que tomé, pero más fue, creo que es más a gusto personal, fue el del huayno. Y más que el huayno fue, digamos, este elemento rítmico. Es una célula rítmica que se encuentra en todo tipo de ritmos nacionales, que es una corchea seguida de dos semicorcheas, el tan, ta, ta, tan, ta, ta, ta. Y bueno, no sé, a mí me gusta mucho y creo que también, digamos, da una idea de la región, porque cuando uno revisa los boleros de caballería en partituras, tienen esta figura. Cuando uno revisa las transcripciones que hay de saya, tienen esta figura metida de alguna manera. Y en el huayno se nota muy claramente, es un ritmo que te pone a tierra. Entonces es como que lo he utilizado mucho. Bueno, de esa manera te genera una unidad entre piezas. Son 13 piezas, cada una con un título diferente y seguramente mencionando momentos de la novela. ¿Cuál de estas piezas es la que más te ha costado, digamos, construir? ¿O la que más te gusta? ¿O cuál es la más particular? ¿O cada una tiene su importancia? Ya. A ver, son 13 piezas, pero son 13 piezas diseñadas. O sea, he agarrado, me he planteado, voy a utilizar estos conceptos, voy a utilizar estos elementos, voy a estas melodías, entonces reuní a todos los materiales. Para el proyecto solo compuse 6, porque realmente era muy extenso llegar a hacer un análisis de las 13, entonces prefería hacer 6. Ahora, me voy a enfocar en estas. Lo más difícil, la que más me gusta, son distintas. La más complicada creo que fue... Son 3 que hacen referencia a la etapa adulta de Constantino Belmonte, de hecho su etapa militar. Y en estas, por ejemplo, utilicé ese elemento de usar una base del bolero de caballería. Además que es un género militar, nace ahí, ¿no? Entonces lo utilicé como base para construir 3 piezas que estén unidas. O sea, si se escuchan de corrido suenan como una, pero también se pueden utilizar en partes. Esa fue la más complicada porque se extendía un buen tanto y había materiales que había momentos que los quería repetir, planificando antes de componer, pero ya cuando uno trabajaba y escuchaba el resultado no sonaban tan bien, me generaban desequilibrio en la pieza. Entonces tenía que buscar otras maneras de solucionar eso. Por ejemplo, hubo un momento en el que tenía el ritmo este del bolero que estaba ya por demás, generaba cansancio en el oído. Entonces, para variar, ahí lo que hice fue ingresar el ritmo de saya y irlo metiendo casi al medio de una de las piezas a manera de cambiar el contexto, el ambiente. Esa fue la más complicada. También el tema de las letras, digamos, de escribirlas, porque escribí primero la melodía y luego tenía que ver cómo ingresar una letra. Y creo que siempre me resulta más difícil hacer eso que tener una letra y ponerle melodía. ¿Es una obra cantada? Sí, es una obra con canto. Hay piezas en las que el canto es más importante, otras en las que no. Por ejemplo, tengo una que... La primera que se llama... La primera que compuse en realidad es la segunda pieza en todo el disco, que se llama El Cortejo, que es una pieza que te habla de la muerte. Tiene elementos de canto, pero son muy pequeños. En realidad son más detalles, no es el término. Son efectos que se dan, porque en esa pieza lo importante no es el canto. Lo que quería generar en esa pieza, por ejemplo, era construir un ambiente pesante y que se vaya transformando, como la muerte en la misma novela. Por ejemplo, voy a explicar un poco, creo que más, de esa pieza para que se entienda. Y se encuentra esa en SoundCloud, si es que alguien quiere escucharla. Yeah. Pero es una pieza que inicia con una melodía que se repite una y otra vez. Y esta melodía es el leitmotiv, lo que explicaba antes, de la muerte. Entonces era esta idea de esa muerte que está presente. Esta melodía se va a ir repitiendo y va a ir cambiando poco a poco hasta que se transforma. El contexto va a cambiar y cuando cambie el contexto va a desaparecer esta melodía. Entonces la muerte desaparece también, porque habla del momento en el que Constantino Belmonte es niño, tiene este augurio de muerte pesándole en la espalda porque realmente piensa que va a morir. Y gracias a su entrenamiento como brujo, porque eso es lo que nos cuenta, ¿no? Que entrena como nigromante junto a Benjurias y esto le permite liberarse de esta muerte. Entonces intento generar eso en la pieza. En sí creo que se ha logrado lo que se buscaba, ir tomando ciertas etapas del personaje, irlas manifestando, hablar sobre la tumba, hablar sobre la muerte también. Y ha sido positivo, también se ha recibido bien cuando se presentó, cuando se defendió. Ahora, desde un lado personal y también charlando con uno de mis revisores, le daría un poco más de trabajo ahora. Siento que se puede trabajar aún más, que siendo un proyecto también, o sea, ya saliéndose un poco de esta idea de proyecto de grado y de un trabajo para salir de la universidad, se hallaba limitada. El trabajo en tiempo, en lo que se busca, digamos, lograr. Porque al final, digamos, este tipo de trabajos busca también, ¿no?, mostrar qué se ha aprendido durante los años de carrera, cómo, que uno realmente cumple con lo que tiene que hacer. Y creo que faltaba un poco de libertad a la hora de generar ciertas cosas, así que me he coartado. Ahora, lo interesante de esto es que, como digo, he compuesto 6 piezas y me faltan aún unas 7 más. 2 son cortitas, son micropiezas y son parecidas a las otras, pero creo que puede salir algo muy interesante, un poco más libre. Ya concluido todo. O sea, está como la novela. Está como la novela, sí, exacto. ¿Algo más que comentar? Bueno. Sí, algo que me gustaría comentar, pero más que de la obra, de la misma novela, es que, bueno, uno es muy complejo intentar entrar y hacer este traspaso, y eso me he dado cuenta sobre la marcha, ¿no? Sobre, como dicen, sobre Pucho. Porque la novela es muy compleja, en realidad, cuando la comienza a leer, porque uno te narra eventos muy interesantes, digamos, sobre el contexto nacional, que incluso parecen eventos históricos, pero cuando uno indaga o comienza a investigar un poco encuentra que hay algunas cosas en las que te miente Vasco P, como por ejemplo lo del gigante Camacho, que te dice que acaba en Inglaterra en un museo, y cuando uno investiga un poco más resulta que no, que creo que acaba en Argentina. No sé, eso me pareció algo curioso. Luego, algo que me di cuenta después de leerle por tercera vez y haber estado componiendo, es que hay elementos muy pequeños o que se reparten en la que serían suficientes para hacer otra tesis. Por ejemplo, el tema de los sueños era algo que me encantaba en esa novela. Te hablaban de ciertos eventos que iba avanzando el personaje y en un momento dado te contaban que él dormía y aparecía un sueño y de una manera algo onírica, algo fantasiosa, comenzaban a reexponerse, creo que sería el término, ciertas cosas que han ido apareciendo y generando una forma propia que es muy interesante de la novela. Quiero volverla a leer otra vez solo para ver esas pequeñas partes, pero bueno, no sé, me parece un trabajo genial. Yo he intentado dar una lectura desde lo que sé, desde lo que conozco, desde mi propia subjetividad, ingenuidad, si podría decir, porque creo que se puede estudiar muchísimo más de esto. Pero es una obra que da para más y para seguirle estudiando. Fue Diego López en este su espacio de los especialistas.